empezar a avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que siga luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Bienvenidos a Ronda Informativa. Vamos a compartir las noticias de la provincia de Jujuy. ¿Quién les habla? Marcela López. Y como en todas las ediciones, me acompaña el señor Joaquín Guerrero. ¿Cómo le va? Muy bien, Marcela. De esta forma, iniciamos la séptima edición de la Ronda Informativa. Antes de empezar a desarrollar la información, recordamos un nuevo aniversario de la radio comunitaria La Voz del Cerro en el mes de noviembre. Es una de las radios pioneras en la formación e inclusión de locutores comunitarios a nivel latinoamericano. Saludos a todos los integrantes de la comunicación comunitaria y solidaria de La Voz del Cerro FM 92.1. Compartiremos ahora en la Ronda Informativa los titulares. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Represión en Sumaj Pacha. Encuentro sobre derechos humanos en la capital jujeña. Primer aniversario de la radio socioeducativa de la ciudad de La Quiaca. Nuestras voces, FM 88.9. Además, reviviremos la entrevista donde la banda jujeña Tripulantes presentó su nuevo disco y escucharemos el informe especial realizado a los jóvenes de la Escuela La Salle en el barrio Malvinas. Sumate a la Ronda Informativa. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Represión en Sumaj Pacha. En la mañana del jueves 13 de noviembre en Maimará, mujeres y vecinos cortaban la ruta por la construcción de una escuela y servicios básicos, por la cual fueron reprimidos por la policía. En hora de la mañana, Olga Burgos contó a La Voz del Cerro lo que sucedió en esa mañana. En Maimará estamos manteniendo dos cortes en la ruta nacional número 9 y pasando las 6 de la mañana viene la policía de Tilcara y Maimará a desalojar uno de los cortes con tiros de bala de plomo. Hubo mujeres golpeadas, pero la gente igual resistió y estaba cortando la ruta igual. Estamos pidiendo salud, educación y vivienda. Son obras públicas que no están terminadas. Hasta el día de hoy no es el segundo día de corte. Desde ayer estamos acá. Venimos haciendo los trámites que necesarios, los trámites burocráticos como siempre, los trámites por derecha como siempre. Y esta situación se lleva porque la policía, como siempre, patotera, tropezadora, no dialoga con el pueblo. Con un pueblo que está dispuesto a dialogar. A la media hora que sucedió eso vino Gendarmería de Nación a dialogar con nosotros y Gendarmería nos dijo que tienen orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ella quiere que desalojemos, pero que mantengamos un diálogo siempre. Que hablamos media calzada o que hablábamos, pero la Gendarmería dice que ya tiene orden también de la presidenta Cristina Fernández y que también, que eso, si no hay diálogo, que están dispuestos a desalojarnos también. Oscar Huanuco, hora después, contó cuáles fueron las causas que llevaron a los vecinos a tomar esas medidas y qué respuesta esperaban de las autoridades. En su momento, cuando el barrio se fue mensurando, se fue marcando, parcelando todas las cuadras, se dejó espacio verde, espacio público, como para centros vecinales, y tal es así que se dejó un espacio de 7.000 metros cuadrados para la escuela que está frente a la ruta. Son 8 años que venimos peleando por la escuela, como te decía en principio, pero hasta ahora, hasta la fecha, no nos dan solución. Entonces, la gente está cansada, el riesgo, la inseguridad de los chicos, de cada uno de nuestros hijos. Son 300 chicos que tienen que ir a la escuela hacia Tilcara, Maimará, algunos van a La Banda, Fuella, Buchaira. Entonces es un riesgo que los chicos tienen que cruzar la ruta y veremos entre nosotros qué es lo que sucede, hablaremos, dialogaremos acá entre nosotros y veremos si seguimos las medidas quiero creer que si hay fondos que se bajan de la nación, hay que aprovecharlo, no gastarlo en otras cosas, que hay más gestación de fondos por ahí o más gasto. ¿Entendés? Que los pensamientos de ellos no los tenemos, porque ellos son los que tienen el poder, ¿me entendés? Encuentro sobre derechos humanos en la capital jujeña. María Eugenia Villada, de la Casa de las Madres, y Nuria Giniger, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, nos cuentan sobre la organización del evento, que se realizó con la participación de numerosas organizaciones. Queríamos hacer este seminario nuevamente después de las realizaciones anteriores de hace 2 años atrás de unas jornadas de derechos humanos, y queríamos dar continuidad por lo que se está viendo y viviendo, una realidad que no es nada diferente a lo anterior. Por lo tanto dijimos, bueno, volvemos a retomar esta formación en derechos humanos para los docentes, el público en general, y al interesado en esta temática, ¿no?, de derechos humanos. Y bueno, lo volvimos a realizar acá en el CEDEN, donde nos han prestado tan amablemente las instalaciones para la realización del mismo. Este seminario sobre derechos humanos tiene el propósito de comprender que los derechos humanos no son solo la memoria de lo que nos ocurrió, y que son un territorio de disputa, que para conquistar los derechos humanos hay que luchar, y que la única manera de garantizar nuestros derechos es a través de la lucha, y que esto está en disputa, tanto el concepto de los derechos humanos como la propia capacidad del pueblo argentino de luchar por sus derechos. ¿Qué derechos crees que se ven más avasallados en esta altura, digamos, del siglo XX? El trabajo y los derechos vinculados al trabajo en muchos sectores son tremendamente avasallados. Hay muchísimos trabajadores que no están registrados y por lo tanto no tienen derechos laborales. Los derechos económicos en general, de cuando a alguien no le alcanza el salario para llegar a fin de mes, hay un derecho vulnerado. Cuando tiene que abandonar la escuela porque tiene que salir a trabajar, ahí hay un derecho vulnerado. Cuando los chicos tienen que ir a trabajar desde chiquititos, ahí hay un derecho vulnerado. En realidad, lo que nosotros planteamos es que el sistema capitalista es contradictorio con los derechos humanos, y que no hay posibilidades de garantizar la totalidad de los derechos humanos en el capitalismo. Ronda Informativa consultó a los participantes sobre la importancia del encuentro. Bueno, me llamó la atención acerca de los derechos, porque hoy observamos una sociedad donde no se respetan casi nuestros derechos, y bueno, fue una forma de poder refrescar la memoria y volver compartir con otras personas. Y bueno, hasta ahora el enfoque que están planteando las profesoras están ayudando bastante a cambiar parte de lo que yo pensaba, y del conocimiento que yo tenía. Me están ampliando bastante el conocimiento, sobre todo. Es una visión muy amplia, ¿no?, y nos abre la cabeza. Tenemos otro enfoque, ¿no?, de los derechos humanos en sí. Para conocer, para saber bien lo que pasó y todas las demás cosas, que con respecto a que son los derechos humanos, que tenían un pensamiento, y ahora ya me cambió el pensamiento por haber asistido al curso. Mi nombre es Quevedo Gisela, y la importancia de este encuentro fue más que nada para saber lo que son los derechos humanos, qué se logró a lo largo de la historia, y bueno, y compartir con mis compañeros todo este seminario que está buenísimo. Primer aniversario de la radio socioeducativa Nuestras Voces. La licenciada Karina Zuleta, coordinadora del proyecto, nos cuenta que el 18 de noviembre se cumple el primer aniversario de la emisora, junto a participaciones de distintos sectores sociales, culturales y la Tecnicatura de Comunicación Social. En La Quiaca ya estamos el martes 18 por cumplir un año al aire de la radio socioeducativa Nuestras Voces, y justo ahora me encuentro en la ciudad de San Salvador de Jujuy. A las 12 voy a estar exponiendo en las jornadas de educación y diversidad sociocultural de la región, contando la radio Nuestras Voces como una herramienta de miradas, saberes, interacciones y cultura. Bueno, surge con un proyecto inicial que fue presentado en articulación con la Tecnicatura en Comunicación Social, que también el año pasado fue la primera corte de Tecnicatura en Comunicación Social, y desde un proyecto que también lo estuvo armando la profesora Silvia Carreta del Instituto de Educación Superior. Y bueno, se arma el proyecto, se ensambla con la Tecnicatura, y el año pasado tuvimos la Tecnicatura, y al tiempo, en noviembre, la radio socioeducativa, con un sentir comunitario también, porque tiene un abordaje al desarrollo local, entonces se pretende también marcar un perfil nuevo en la radio, teniendo en cuenta la función social del medio de comunicación y la implicancia educativa, informativa y de entretenimiento que debería tener a nivel regional y también a nivel provincial y en nuestro caso que estamos en frontera a nivel internacional. Bueno, nosotros tenemos una programación variada que está sostenida por alumnos, profesores del Instituto de Educación Superior, pero también por organizaciones externas como es la Escuela Provincial de Artes. Bueno, desde que la radio comenzó tuvo gran acogida de la población, de las instituciones, y también algo que quisiera destacar es el trabajo en conjunto con las otras radios, porque realizamos cadenas regionales donde hicimos radios abiertas, por ejemplo para el Día de la Memoria, que bueno, hay mucho que podemos compartir y sabemos que tenemos que crecer, queremos seguir aprendiendo, y en la interacción con otros medios también aprendemos mucho. Llegan las noticias culturales a la ronda informativa. La banda Tripulantes estuvo en el programa Canibalismo Urbano y presentó en vivo su nuevo disco. Sí, bueno, estamos en esta noche de Canibalismo Urbano, son las 20 horas con 41 minutos y está la gente de Tripulantes ya de hace rato, llegaron tempranito los chicos. Así que bueno, está en los estudios el amigo Juan, que lo va a saludar a todos, se presenta. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué tal? Ajá. Se viene la presentación de lo que va a ser el primer disco de Tripulantes, como dijimos hace un rato, ¿no? Con todas las letras. Sí, ahora se nos dio la oportunidad, bueno, de juntar el dinero para editar el disco, que ya lo teníamos terminado, ya grabado. Y bueno, fue por el 2011, 2012, que ya terminamos la grabación. Y bueno, ¿Y en el 2011 en qué fecha más o menos? ¿En qué mes más o menos se grabó el disco? Y casi medio año estuvimos grabando. Claro, porque ya habrían pasado como 3 años y medio más o menos que el material estuvo ahí, sí, sí. La verdad es que no hay lugar donde Tripulantes no haya estado. Y una de las cosas que por ahí me sorprendió de esta banda es esto que ellos denominan asaltos. Llamamos asalto a las intervenciones urbanas, digamos, que caemos imprevisto en cualquier punto de acá de la provincia. Y donde haya luz, enchufamos. Contamos, por suerte, con un equipo de sonido y propio y bueno, y tocamos para la gente que nos siguen en el Face, porque la mayoría de la información está ahí, y para la gente que pasa y se queda ahí, que es lo que más nos interesa, que la gente que no nos conoce se acerque y conozca la banda. Que la sociedad escuche, que la gente común, que todo, sí, el que pase, que escuche lo que está sonando ahí, que es música jujeña. ¿Hace cuánto que viene la gente de Tripulantes? Tripulantes se consolidó hace 4 años más o menos. Pero con el tema de la música y que venimos con Seba y Beto, que antes tocaba la batería, venimos hace 10 años ya casi. Vamos a escuchar un tema más de los chicos, después te vemos ahí con la guitarra, seguramente vamos a compartir un par de temas. Por lo pronto vamos, bueno, a escuchar este tema Morocho de los Bailes. No sé qué me puedes contar, qué me puedes decir. A la otro ¿qué baile? Personaje. ¿A qué baile se remite o a qué bailes? A o a qué morocho, ¿no? Porque varios no tenemos que ser identificados. No, bien, bien morocho, así. Ajá. Que vamos, se lo dedico a él y bueno, y cuenta la historia de sus andanzas por allá por los boliches de San Salvador. Mirá, bueno, vamos a escuchar la letra, vamos a compartirlo y vamos a revivir este pequeño pedazo de historia jujeña, hecho música por la gente de Tripulantes. Aquí el amigo Juan, ya preparado con su guitarra, seguramente vamos a escuchar algo, no sé si de Tripulantes, alguna versión, algún... Sí, temita. ¿Con qué nos vas a sorprender así? Che, antes de arrancar con el tema, cortito, no sé, un pequeño resumen o un pequeño saludo y presentación, ya que no están los chicos, de lo que es la banda, ¿no? ¿Quiénes conforman Tripulantes? ¿Quiénes conforman? Y cómo se desempeña cada uno, sí. También podemos mencionar a aquellos que sirven el trago, los que, bueno, llevan las cosas como para poder pasarla bien y todas esas cosas, ¿eh? Sí, mirá, está Sebastián Alfaro en guitarra, está Roberto Polco, que él fue el baterista del primer disco, lo que estamos escuchando, él tocaba la batería en ese tiempo. Ajá. Y ahora está tocando el bajo, y Gonzalo Rojas, una de las últimas incorporaciones en batería. 6 millones creo que le salió el pase de Gonzalo, así que... Sí, de... bueno, él tocaba antes con los Estorbo, con la Vilca Band también, con usaban batería. Después está la última incorporación, que es Gonzalo Villarruel, que está haciendo también guitarra, algunos arreglos. Ya, bueno, vamos a hablar un poquito del último disco. Tiene temas... que ya viene la banda, que la banda viene haciendo su rato, que se grabaron en otro momento. Son, digamos que son nuevos, en el sentido que no lo habíamos conformado antes en el compilado que habíamos grabado en ese tiempo, en el 2008. Y conforma 12 temas propios. En todos los temas, el autor de la letra soy yo. Y después en la composición musical compartimos con Seba y con Beto, en algunos temas también. Y bueno, son 12 canciones que lo venimos presentando durante los shows. Vamos a escuchar un tema, no sé, ¿lo quieres presentar? ¿Querés decir algo, sí, con respecto? ¿Se lo querés dedicar a alguien? Temita, se llama Agua Fuego. Ajá. Que está en el disco. Está en el disco, sí. Así que vamos a hacer lo posible para no equivocarnos. Así que bueno, esta es la música de Tripulantes, este es el acústico de Tripulantes. Bueno, se lo dedico acá a mi domadora, que vino, que siempre me acompaña, así que... Látigo. Ahí vamos. Quieras saber, Tripulantes, ya sabéis, buscarlo ahí en el Facebook, Tripulantes Espacio Rock. Vamos cerrando todo esto, la verdad que pasamos un momento agradable. Las influencias de la banda, no sé si se puede hablar un poquito de eso. Sí, son varias. Por ahí tenemos, cada uno aportamos distintos, somos de distintos géneros, digamos. Por ahí el bajista es por el lado del funk, el batero también por el lado de... lo que nos ayudó bastante ahora en la próxima producción del segundo disco, con algo de música indie, con unas baterías más potentes, digamos. Seba también, son distintas influencias, yo en la parte del folclore, en la parte de mis raíces, digamos, el rock nacional. Después de a poco también fui escuchando lo que es el rock de afuera, digamos, británico, americano. Así que bueno, muchísimas gracias Juan. Preséntalo vos al último tema, te dejamos para que presentes y para que cierres esta entrevista. Muchísimas gracias por haberte llegado. Gracias a ustedes, ¿no?, por el espacio. Y bueno, este temita es nuevo, no está en el disco, se llama Extraño Ser. Exclusivo. Y se lo dedico a mi hija, a Guillermina, y a Renatita también. Así que espero que le guste. Un extraño ser joven apuesto de sangre cruel, un extraño ser puedo ser en un escenario, un amable ser que por las noches se atrevió a perder, un amable ser muy audaz y a la vez sensato. Sé que nadie es zafo y que nadie me oyó. Si hubo alguien, dejó anclado en mí desolación. Alma vagabunda con ansias de rock, a rodar, a rodar, a rodar. Alma vagabunda con ansias de rock, a rodar, a rodar, a rodar. A rodar, a rodar, a rodar. A rodar. Informe especial en la ronda informativa. El barrio Malvinas Argentinas de San Salvador de Jujuy es uno de los barrios más poblados de la ciudad. Sus orígenes se remontan a los años 80 y actualmente existen zonas del barrio que aún no cuentan con los servicios básicos como cloacas, red de gas y alumbrado público. Entre las instituciones que trabajan con vecinos y vecinas de Malvinas existe el espacio Joven La Salle, un espacio organizado por jóvenes del barrio y definidos por ellos mismos como un lugar educativo, social y comunitario. Desde mayo del 2013 proponen en diferentes lugares del barrio el desarrollo de talleres de oficio como el de soldadura, talleres educativos, deportivos, artísticos y de comunicación, con el fin de generar un espacio de encuentro social y de encuentro colectivo. Soy Eduardo Torres, me dicen Lalo, y soy coordinador del Espacio Joven dentro del Colegio La Salle. El Espacio Joven es un espacio educativo y social que fue creado el año pasado en el mes de mayo con la intención de poder tener otra mirada hacia los jóvenes. Está en el barrio Malvinas, en la periferia de San Salvador de Jujuy, en una zona urbana. Antes, hasta hace unos años, era una zona urbana y rural. Lo que tiene esto es que está a mitad de camino entre la educación formal y la educación no formal. Entonces tenemos pibes que no van a ningún lado, pibes que hacen escuelas de oficio, pibes que van a otras instituciones educativas, pibes que van a la nocturna y pibes que vienen acá. Un problema muy grande que hay, le llamamos la droga dependencia. Están con problemas con la pasta base, el paco, el poxirran, pero también con el tema del alcohol y la marihuana, que lo consumen en exceso, y eso hace de que la vida de ellos se les complique, porque tienen problemas con la policía, problemas entre ellos mismos, y tienen problemas con sus vidas porque no pueden decidir. Yo creo que lo más importante es como no tenerle miedo a los jóvenes. Me parece que se ha instalado la idea de la juventud como algo peligroso. Tenemos talleres ahora, en total deben ser 20, está hip hop, está rap, está bachata, folclore, instrumentos musicales, artes plásticas, periodismo, de reciclado, de huerta. Ahí también está uno que es importante, que es el taller de cocina, que también se abrió las puertas. Hay madres que también pedían de que puedan participar y bueno, están ahí. Se están dando en el centro vecinal, se están dando en una biblioteca del 13 de julio, en el barrio 13 de julio cerca de Malvinas, se está dando en el colegio y después se da en una plaza, diferentes lugares donde se está dando, pero la idea no es pues solamente porque la escuela quedó chica, la idea es descentralizar ese espacio para que pueda llegar a diferentes espacios del barrio. Mi nombre es Nicolás, sé, me parece copado venir porque me gusta estar acá, me gusta el ambiente, me gusta la gente, me siento bien acá. Yo les diría que es copado que vengan así y aprendan la experiencia que hay, que es lindo. Este es como nació una familia con nosotros. Por la parte de la familia que tenemos cada uno en su casa, de como la segunda familia del doctor. Vale, yo a veces a mi amigo también le comenté cómo es, qué acá, qué hacemos. Más me gusta estar con los chicos así, jugar, así. Yo les digo a los pibes, vamos, si quieren, vamos, más de una vez si les gusta, si no les gusta todo bien. Yo les digo para que ustedes vean, para que se recalquen. Si quieren, vienen, si no quieren, no vienen. Pero yo la verdad que yo les digo, vengan. Yo me llamo Manuel, estoy acá desde el año pasado, soy de 13 de julio. Yo estamos Gal, Gabriel, y bueno, participo de este año. Rosalina. Ahora estoy en lo que es Doctor Suso, Gaby, Sandra y Nico y otros chicos más en lo que es un programa de la ya vemos como accesible, a lo que era antes un poco juvenil, ahora lo que es hace joven. Yo me llamo Nico, yo participo hace bastante años. Esperemos que el año que viene se sube más gente, ¿no? Aniversario de la autonomía política de Jujuy. En medio de las luchas entre unitarios y federales, el gobernador de Salta inició una fuerte arremetida contra las provincias limítrofes. En ese marco, con fuerte apoyo militar y político del gobernador de Tucumán, el 18 de noviembre de 1934, se produjo un cabildo abierto de los vecinos notables de Jujuy, quienes declararon la autonomía política. En diciembre de ese año, el coronel José María Facio invadió Salta, produciéndose la Batalla de Castañares, en la que vencieron los jujeños, sellando de esa manera la constitución de nuestra provincia. Punto final a la sexta edición de la Ronda Informativa, generada desde el Centro de Formación Profesional La Voz del Cerro, en San Salvador de Jujuy. Acordate que a través de la rondainformativa@gmail.com podés compartir saludos, noticias, audios o imágenes. Excelente semana para todos y para todas. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la Ronda Informativa. We'll be right back.